Radio Nacional Argentina presenta Argentina tiene historia. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Más de 200 años de vida. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Mis queridos, muy buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Qué día en la ciudad hoy? Complicadísimo por todos lados para subir, para pasar. Pero en realidad hay una cosa que a mí me divierte mucho. Cuando yo era chica, cantábamos qué lindo, qué lindo, qué lindo que va a ser el Hospital del Niño en el Sheraton Hotel. El Hospital del Niño es en el Sheraton Hotel, no, pero la sociedad rural ahora pasa a ser nacional y popular. Sí. Y eso tiene como... Vuelve de donde nunca debió salir. Vuelve. Y además en el marco de, bueno, a investigar alguna venta un poquito fraudulenta, un poquito tirada de los pelos. Así que es un día raro, lleno de noticias, raro. Yo quiero avisar a la gente que anda en coche y está escuchando la radio, que son muchos seguramente, que el centro está colapsado totalmente. Por la calle Viamonte, por ejemplo, yo tardé 45 minutos en hacer 3 cuadras y tuve la suerte de encontrar un estacionamiento por ahí y tirarlo. Así, y yo les voy a decir a los hinchas de Huracán que nunca los quise tanto como esta noche, en que estaba toda la parte que me toca del microcentro cortada por la hinchada de Huracán. Decía un amigo mío que no es... ¿Cuál es el opuesto a Huracán? San Lorenzo, bueno. Decía un amigo mío que debe ser de San Lorenzo. Como son 4, jugaban las escondidas, entonces cortaban todavía más los alrededor de la legislatura. Señoras y señores, esto pasa en Buenos Aires, no pasa en Tucumán, no pasa en ninguna otra parte más. ¿Qué le pasa, Santiago? No, que yo tengo un avisito para aflojar un poco. Ah, bueno, pero estaba por decir que como esto no les pasa a nadie, nosotros nos vamos a distender y Santiago nos va a contar su aviso. Sí, le voy a contar algo que esto es importante, que es a partir de hoy estaremos ausente tomando un descanso para regresar con ustedes el 7 de enero del 2013. ¿Quién firma esto? Atentamente, firma la lechuga, el pan integral, la granola, el queso light, el yogur, la barrita de cereal, la pechuga de pollo, la gaseosa light y el agua mineral. Y en nuestra ausencia, ¿quién los atenderán? Los atenderán los lechones, el pavo, el asado, los chocolates, el champagne, los budines, los turrones almendrados y, para terminar, la rosca de Reyes. Eso sí, sin culpas. Con vitel toné y todo. Eso ha sido un avisito que tenía que pasar porque no iban a estar esta gente. Me parece fantástico. Señores, hoy, ¿de qué hablamos? Ah, perdón, las vías de comunicación con Carla primero. Carlita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Y bien. Sí, es así, los oyentes de Argentina tiene historia, se pueden comunicar con nosotros de varias maneras. A saber, 4999-8700, también nuestra línea nacional 0810-222-0870, vía mail argentinatienehistoria@radionacional.gov.ar. Tenemos Facebook, Argentina Tiene Historia, y además nuestros oyentes pueden volver a escuchar y bajar los programas anteriores entrando al blog argentinatienehistoria.blogspot.com. Y como todo tiene que ver con todo, absolutamente todo tiene que ver con todo, las novedades que nos acaba de pasar Santiago tienen que ver con el tema del día. Yo soy el dueño del supermercado. Pago con cheque a 90 días, cobro al contado. Con lo que ahorro bajando al mínimo los salarios, pongo un aviso de 4 páginas en el diario. Gracias por todo. sopladores y compinches, soñadores de la fiesta, nocheiros de mercaderías que hoy se abanican por doquier. Y aunque falta poco tiempo para que el siglo se muera, supermercados plastificados no me dan fiao, porque de la baja soy. El tema del día en Argentina tiene historia. Almacenes, supermercados, las grandes tiendas, el almacén de barrio. Los emprendimientos que tuvieron que ver con esta cosa, el extranjero, la yapa, todo lo que se mueve alrededor de ese mundo que arranca primero teniendo que ver con las compras de subsistencia y que a lo largo del tiempo la lógica de mercado le incluye lo que necesitas y lo que no necesitas. Para eso están. Para eso están. Y además la piensan, te ponen música adecuada que dicen que es la que te induce a comprar, etcétera, etcétera. O sea, hoy la lógica del mercado, pero a través del buen recuerdo nuestro, que seguramente será diferente a esa. El pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Eso que vos decías, Nora, de que te hacen escuchar música que de alguna manera te lleva a comprar más, eso está todo. Yo recuerdo que en los años 60 en sociología se estudiaba Vance Packard, que era un yanqui que había hecho estudios en supermercados y que descubría que las pilas más grandes de cosas se vendían más rápido que las pilas que eran más chiquitas. Ah. Cuando debería ser al revés, porque la más chiquita que sí que se había vendido más. ¿Y por qué era? Y no se sabe. Por la actitud, no lo encontraron. Por la actitud del ser humano. ¿Vio? Y también es cierto esta cosa de la diferencia de compra. Bueno, hay muchas diferencias de compra, sí. Después las vamos a hablar, pero hay una que empieza siendo la de la mujer y la del hombre. Ah, sí, compramos sí. Cosas distintas. Ahora me parece a mí que hay un emparejamiento de los dos lados. En cuanto a la practicidad, el hombre es un poquito más práctico que antes. Antes compraba lo que le venía, uno tenía que andar cuidando, que esa latita no, que aquel vino tampoco. Y nosotras empezamos a comprar un poquito más por placer. Me parece que hay un emparejamiento. Bueno, eso discutible más o menos. Bueno, vamos a hablar. Siempre me va a discutir, así que no importa. Vamos a hablar de estos temas de supermercados y cosas así. Hacia los años 60 y 70, la Avenida Corrientes, entre 9 de Julio y Callao, era una especie de avenida de la cultura. Ahí estaban los teatros, los del San Martín fundamentalmente, y Lola Membrive, el Alvear, a los que se le sumaban varios cines, entre ellos los muy lujosos como el Broadway, o los de culto, como en Lorraine. También estaban las librerías, que en aquella época solían permanecer abiertas toda la noche, y los cafés donde discutir la película o hablar de la obra que se acababa de ver. Obviamente no podían faltar restaurantes, y sucedió que alrededor del Mercado Modelo, que quedaba en la esquina de Montevideo y Sarmiento, se habían juntado varios restaurantes, entre ellos Pichín, Bachín, Pepín. Y por supuesto Pi, porque ya hablamos. Pepín, ese no lo conocía. Pepín. La elección para los noctámbulos de la Avenida Corriente entonces era fideos o parrilla. Vos podés elegir, ¿qué vamos? Fideo o parrilla. Y yo le agregaría también acá la pizzería. Los que elegían parrilla disfrutaban de unas tiras de asado o unas entrañas de lo mejor. La entraña había nacido en ese momento casi, diría yo. La carne venía de un puestero de ese mercado. Su nombre, el del puestero, Alfredo Cotto. En efecto, Cotto llegó a abastecer a todos los restaurantes que rodeaban el mercado y donde él y su mujer Gloria trabajaban desde la madrugada. Inclusive había varios de estos restaurantes que estaban en el mismo edificio del mercado que daban a la calle. Pero Alfredo era un emprendedor nato y conocía el oficio de carnicero. Se lo había enseñado su padre, Joaquín Cotto, que había sido un inmigrante gallego que tuvo una pequeña carnicería en un mercado municipal que funcionaba en Retiro. Desde chico, Cotto padre acostumbraba a llevar a su hijo en sus recorridas por el mercado de Liniers. Cuando Alfredo se hizo cargo del negocio, vio que abastecer a los restaurantes le daba una ventaja de escala y él, para mantenerla, decidió seguir toda la cadena de la carne, comenzando por la compra misma de la hacienda en Liniers. Él iba y compraba en Liniers. Conocedor del tema, elegía, las que irían al frigorífico y luego de pasar por su carnicería, seguirían rumbo a las parrillas de los restaurantes. Así se aseguraba la calidad y el precio. Hacia los 70, Alfredo Cotto comienza su expansión, que ya no se detendrá. Su primer objetivo es una cadena de carnicerías. La primera, luego de la del Mercado Modelo, la abrirá en Boedo. Inmediatamente a esto le sigue la idea de carnicerías integradas. ¿Qué era esto de carnicerías integradas? Era agregarle a la carnicería un pequeño supermercadito con los elementos de primera necesidad. Venía con guarnición. Con guarnición. Venía, en la carne venía con guarnición. Los 70 ya eran épocas de góndolas, de súper, ya estaban por ahí. Y Alfredo Cotto vio el filón. A medida que se iba ampliando su boca de expendio, su sistema de ocupar toda la cadena de comercialización, compra del ganado en pie, faena en frigorífico, distribución y venta al público, se hizo mucho más rentable. El pelleto, desde que salía de la vaca hasta que entraba en el horno de la nona, pasaba por una sola mano, sin intermediarios. Y esa mano era la de Alfredo Cotto. Y ahora además le sumaba productos de almacén. En 1986 llegaron a ver por todos los barrios 40 carnicerías integradas Cotto, abastecidas por un frigorífico propio y más de 350 empleados, que incluía una pequeña todavía flota de camiones frigoríficos. Lo que dijimos, de la vaca al plato, sin intermediarios ni tercerizaciones. Para ese entonces en Argentina ya había varios supermercados. Recordemos Norte, Disco, Tía, Canguro. Canguro creo que estaba abierto toda la noche. ¡Canguro! Y otros más. Y si hablamos de supermercado, no podemos dejar de mencionar, y hacemos acá una digresión, los atentados de junio de 1969 contra 13 supermercados de la cadena Minimax, que estallaron simultáneamente los 13, ¿no es cierto?, en llamas. Este fue el inicio de una serie de atentados perpetrados con motivo del arribo al país de Nelson Rockefeller, que era accionista o dueño de los Minimax, que había sido enviado por el presidente Nixon. Eso fue un recuerdo que está ahí en la historia. Mencionado el recuerdo, sigamos con lo nuestro. Instalada ya la idea del supermercado como forma de comercialización en la Argentina, no fue de extrañar que don Alfredo quisiera más. Y en el 87 se inaugura el primer supermercado de la cadena Cotto. Pero no lo hace en la ciudad de Buenos Aires, no lo pone acá, sino que lo instala, ¿saben dónde? En Mar de Ajó, en la costa. Mire usted, alguna razón. ¿En Mar de Ajó? En Mar de Ajó. Pero ya el año próximo, en el 87, comienza con el primer súper en el Gran Buenos Aires. Nos acercamos, Nora. Y al tiempo, ya el primero en la Capital Federal. Una de las cosas que siempre se dijeron de Alfredo Cotto fue asociar su crecimiento con el gobierno de Menem. Incluso se llegó a decir en los mentideros interesados próximos al poder, que existen siempre, que don Alfredo era un testaferro de don Carlos Saúl. Creo que nada más inexacto. En una nota en el diario La Nación, un allegado a Cotto, que tal vez hable en nombre de Cotto, dice: cuando en 1989 Carlos Menem asume como presidente, Cotto ya era la mayor cadena de carnicería del país, y el crecimiento que tuvo en los 90 en el negocio de los supermercados no fue una excepción. En ese momento crecieron todas las grandes cadenas de supermercados y el mérito de Cotto fue haber sobrevivido a la competencia internacional y no dejarse tentar por las ofertas de compra. Esto es importante y es cierto. ¿Por qué? Porque poco a poco las cadenas internacionales se fueron quedando con las marcas locales. La francesa Carrefour, la chilena Jumbo, Walmart de los Estados Unidos, Makro holandesa, coparon el mercado. Las dos excepciones importantes fueron Cotto y la cadena La Anónima, que opera en varias provincias, creo que con distintos nombres. Aquí debemos consignar... Porque es anónima. Aquí debemos consignar que Cotto, a fines de los 90, según dicen, pero lo dicen varios, recibió una oferta de nada menos de $1.200 millones, que no es poca plata, Dios por mío. Parte de Walmart, oferta que el hombre no aceptó. Al contrario, fue por más. Y en años subsiguientes pasó del súper al hiper. ¿Cuál es la diferencia entre el súper y el hiper? Que el hiper es mucho más grande. Mucho más grande. Mucho más grande. Tiene, además tiene la posibilidad de la compra de mayorista. Sí, no, no, el hiper, hay algunos que son infernales. Hasta llegar en la actualidad a tener 28 hipermercados. Ellos diferencian oficialmente entre grandes y menos grandes. 28 hipermercados, 77 supermercados, 10 mini mercados que lo deben tener para el vuelto, 14.000 empleados, 3 frigoríficos para faena de vacunos y un centro de distribución y elaboración de 110.000 metros cuadrados cubiertos. Esto es muy grande. Todas esas bocas de expendio distribuidas entre Buenos Aires, Gran Buenos Aires, la mayoría, y después algunas, no demasiado, en Rosario, la ciudad de Santa Fe, Paraná, Madariaga y Mar de Ajó. O sea, básicamente él centra su imperio en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Respecto a su forma de gestionar, todos concuerdan que es un empresario de ese estilo personalista, que le gusta recorrer sus negocios e intervenir aún en los menores detalles. Se cuentan anécdotas de él que un día fue y vio una cola muy larga con muchos carritos en las cajas, porque había más gente que cajas, entonces hizo pasar a todos los carritos gratis y salirse del súper, cosa que se cuentan de él. Típico de los viejos patrones que estaban en todo. Para don Alfredo es importante que sus empleados lo conozcan. Él recorre todas las sucursales y que los mismos se pongan la camiseta de la empresa. Durante los saqueos del 2001 en una sucursal de Coto, los empleados formaron un cordón defensivo. Algunos dijeron que fue espontáneo para salvar la fuente de trabajo. Otros dijeron que se fomentó para enfrentar pobres contra pobres. Y otros afirmaron que fueron obligados bajo pena de despido. El motivo no está claro, pero que estuvieron ahí formando una fila y cuidando el súper, eso se vio en los noticieros. Es que con respecto a la política laboral de la empresa existen las más variadas versiones. Recordemos que estamos hablando de un negocio, los supermercados, acostumbrado a tener extensos horarios diarios y además trabajar sábados y domingos e incluso muchos feriados. Esto siempre produce alguna forma de explotación. Si uno recorre internet, verá que muchas páginas defienden a la familia Coto. ¿Por qué digo la familia? Porque está don Alfredo, su esposa, y de sus 4 hijos, el hijo mayor es el que trabaja al lado del padre. Muchos lo defienden haciendo hincapié en la carrera que se puede hacer dentro de la empresa, que uno puede ingresar como repositor y terminar como gerente. Otros, en cambio, denuncian que con arreglos espurios con el Sindicato de Empleo de Comercio, comandado desde hace décadas por Armando Cavalieri, un gordo pesuti, como dirían algunos de los muchachos, la empresa no paga horas extras ni plus por domingo feriado y que incluso suele pedir como colaboración para mantener la fuente de trabajo que se donen horas de trabajo adicional. Ahí están las dos campanas. Realmente hay mucha información, no hay información, hay mucho comentario firmado, no se sabe si será cierto o no, de un lado y del otro, y muchos comentarios de un lado y del otro. Uno se inclina a creer que la verdad, si es que hay alguna verdad, andará por algún término medio, o más o menos medio, porque todos sabemos que la verdad suele encontrarse en un plano inclinado, atraída casi siempre o siempre por el poder económico. Pero esto es otra historia. Por las noches, cara sucia de angelito con blusín, vende rosas en las mesas del boliche de Bachín. Si la luna brilla sobre la parrilla, come luna y pan de hollín. Cada día en su tristeza que no quiere amanecer, lo madruga un 6 de enero con las estrellas del revés y tres reyes gatos roban sus zapatos, uno izquierdo y el otro también. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baléame con tres rosas que ruedan a cuenta del ámbar que no te entendí, chiquilín. Cuando el sol pone a los pibes delantales de aprender, él aprende cuánto cero le quedaba por saber. Y a su madre mira, gira que te gira, pero no la quiere ver. Cada aurora en la basura con un pan y un tallarín se fabrica un barrilete para irse y sigue aquí. Es un hombre extraño, niño de mil años, que por dentro le enreda el violín. Chiquilín, dame un ramo de voz, así salgo a vender mis vergüenzas en flor. Baléame con tres rosas que duelan a cuenta del hambre que no te entendí, chiquilín de bachín, chiquilín de bachín. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Argentina tiene historia. Recordala. Por la radio pública. Muñequitas de goma, olor a Francia y los digitales. En la zona norte, un mercado emblemático de la década del 60, fines de los 60, fue el supermercado Gigante y una sucursal del Minimax que estaba en Martínez. También se hizo conocer en la zona norte porque ahí trabajaba un sereno que mató el asesino serial tan famoso Robledo Puch en el año 72. La cadena Gigante, me acuerdo que repartía las enciclopedias Salvat, que venían directamente de importación de España. Volvió con cosas para la oficina. Bueno, para Argentina tiene historia, recuerdo que el supermercado de Estrella Argentina de Mar del Plata fue el primero del país, y creo que el primero de Sudamérica. Un saludo, muy bueno el programa. Marco de Tigre. Hasta luego. Carlita. Desde Facebook, Daniel José dice: muy felices fiestas. Hola amigos, los escucho desde Montreal y tiene una pregunta. ¿Hay que esperar el año próximo? No, che. Pero bueno, sí seguimos en la radio. Santiago va a estar en un programa, yo voy a estar en otro programa y Hernán va a estar en otro programa. Y encima en horarios diferentes. Uno a la mañana los sábados, el otro a la mañana al mediodía los domingos y Hernán todos los días de semana. Así que nos vas a tener que seguir a toda la radio para encontrarnos a los tres. Digamos de paso que Hernán esta noche obviamente no está con nosotros porque tuvo otra actividad. Desde Facebook, Delia Beatriz, los escucho y los felicito por el premio. Yo me acuerdo del papel en el que envolvían el azúcar en terroncitos. Y sí, también de la yapa, ¿se acuerda? Y María Rosa dice, ejemplo de la metáfora, ayer como tragedia, hoy como fogoneo orquestado para sembrar caos y temor. Ley de medios ya. Eso debe ser por los saqueos, ¿no? Sí, digo, sí. Exactamente. Interpreto lo mismo yo, ¿no? No lo aclara, pero pero seguramente es por eso. Y en un día como hoy, conmemorándose el 11º aniversario. Santiago, ¿te acordás de la yapa? ¿Pero cómo no me voy a acordar? A ver cómo era. Contame tu experiencia de la yapa. Y la yapa, vos ibas y comprabas, qué sé yo, 20 centavos de caramelos en el kiosco. Digamos que los kioscos de aquel entonces estaban hechos para los grandes, los chicos no llegábamos a mirar bien. Siempre aparecía una manito sola por arriba. Y te daban 20 centavos que podrían ser, no sé, una cantidad determinada. Y después te tiraba uno más o dos más y te decía, esta es la yapa. Vos sabés que es una costumbre que fue impuesta ya por el siglo XIX por los pulperos o los propietarios de almacenes de ramos generales y despachos de bebidas, ¿no? Te llamabas pulperías. El doctor José Antonio Wilde dice en su libro Buenos Aires desde 70 años atrás que la ñapa o la yapa era una especie de guerra de recursos. En realidad era una cosa marketinera, digamos, sí. Pero... que del gremio, con la intención de atraerse cada uno un número mayor de clientes, especialmente entre los chicos del barrio. Esto que vos decías, lo de la manita, se consistía en que a lo que uno compraba le daban pasas de uva, terrones de azúcar, maníes, el terroncito de azúcar probablemente salía de lo que acababan de comprar, dice, o sea, te daban una yapa engañosa. Yo me acuerdo en Villa Mercedes, San Luis, del almacén de los Muñoz, que te daban en ese papelito que se llama, se dice astraza o estraza, ¿cómo es el papel? Astraza, ¿no? Me parece. Bueno, en ese papel en el que se envolvía, vos ibas y comprabas un kilo de galletitas sueltas, por ejemplo, y te daban un puñadito y te lo envolvían especialmente para vos, y uno sentía que la yapa era casi un regalo personal. Algo que era un poquito menos delicado que eso era cuando en la carnicería la yapa era el bofe. Para el gato, ahora lo cobran. Y sí, la verdurita, escúchame. El perejil. La verdurita era no era una yapa, pero estaba instalado que y te la daba. Es más o menos, ¿no? Es más o menos, era como una yapa, yo creo. Claro, pues, porque sí. Vos comprabas un montón de cosas y pum, y te daban una maceta. Pero de eso no hace tanto que se cambió. Yo recuerdo, digo, de grande, haber ido a comprar y que todavía tuviera ese regalo. Ahora después, la verdurita te la venden cortada en una bandejita y con un sí. Film encima. En algunos lados en la provincia a veces te dan verdurita. Yo le pido y te dan. Pero en ningún supermercado existe eso. Después también dicen que cuando vendían las épocas allá lejos de hace tiempo, antes de los 1930 y pico, cuando el lechero todavía pasaba con el carro, la yapa era lo que estaba arriba de los tarros. O sea, venía el tarro de leche y se formaba un espesor arriba que era de grasa para el que se hacía crema o de crema, se formaba como una crema. Esa se la sacaba aparte y se las daban a las señoras con las que hacían la base de tortas o de buñuelos. Y esa no se cobraba, porque era muy pesada. Obviamente, si te cobraban eso adentro de la leche, digo, te quitaban muchísimo espacio al litro que se compraba en jarras. Otros tiempos, otros comerciantes. Igual, casi siempre las mismas mañas. Siempre. Te refrescan la memoria Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela en Argentina tiene historia. Tiene historia. Los pachis. La yapa era. Resulta que allá lejos y hace tiempo, por 1920, en Checoslovaquia nacía la marca Teta, que luego se expandía a Yugoslavia y Rumania. Los fundadores, forzados por la Segunda Guerra Mundial y las persecuciones, emigraron a tierras americanas dejando todo, se establecieron primero en Bogotá, en Colombia. Allí, en 1940, nace la marca TIA, Sociedad Anónima. Luego se expande la cadena Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay. TIA, que yo tenía la idea de que era tiendas israelitas argentinas o tiendas israelitas asociadas, pero que toda la documentación que busqué, incluido en datos de la familia de Narváez, es tiendas industriales asociadas. De todos modos, el nombre tiene que ver con este Teta y con un montón de otras significancias que en realidad tenían que ver con una palabra que llevaba al tema de mercado y comprar. Pero bueno, lo digo esto porque hoy cuando estaba preparando la columna estaban unos amigos míos alrededor y se armó la discusión. Pero si mi mamá trabajó allí y era tiendas israelitas, yo decía, yo no lo encontré en ninguna parte como documentación. Si alguien lo sabe del otro lado, y seguro va a haber alguno, que llame. El comerciante se llamaba, la cadena entonces fue fundada por Federico Deutsch y Karel Steuer en Praga. Él era Steuer era un comerciante checo que se expande rápidamente por Rumania, por Yugoslavia, que después junto a su socio entonces recalan en Colombia, en la República Argentina, y aquí en 1946 surge la Casa TIA en Buenos Aires. Su hija, Doris Steuer, se casa con Juan Salvador de Narváez Vargas, un colombiano de prominente y tradicional familia de Bogotá, bisnieto él de un expresidente de la nación de aquel país. De esta unión y de sus cuatro hijos, la familia de Narváez Steuer, María Isabel, Juana, Carlos y Francisco, nacen estos muchachos que mucho tienen que ver después en la vida argentina, en todo tipo de la vida argentina. Este colombiano, que también tiene bastante que ver con el negocio del café, había hecho ya famoso esta musiquita. La familia, desde su llegada al país, siempre estuvo asociada a los Deutsch a través del grupo de inversión Deutsch Steuer. Pero esta larga unión, paradójicamente, sería también la causa final de la venta de la Casa TIA y la división del final de bienes de los bienes hacia finales de los 90. Pero esa es una historia que todavía falta. En 1985, cuando muere Juan de Narváez y sus hijos varones toman el protagonismo, Francisco de Narváez eleva su participación en la empresa familiar, ya posicionado como uno de los principales directivos de la firma, y decide reducir enormemente la plantilla de empleados. Para ese entonces, Francisco de Narváez, que había dejado los estudios, y ahora les voy a contar un poquito más adelante cómo fue toda esta historia de sus estudios, los había dejado, en realidad lo habían echado de un colegio bastante prestigioso privado. A los 17 empezó a trabajar adentro de la Casa TIA, lugar en donde, donde Juan de Narváez le había dicho claramente que iba a empezar desde abajo, y entonces empezó cadeteando, con una enorme rigurosidad por parte de Narváez padre, una enorme rigurosidad, y fue escalando y escalando, escalando lugares hasta llegar a este punto de protagonismo. Hay un estudio de la Universidad de Harvard sobre la forma en que de Narváez se deshace de esa empresa familiar con una larguísima trayectoria, porque está puesto como un leading case, como un caso líder en esta disolución de empresas familiares. Dice de Narváez en ese estudio de la Universidad de Harvard: mucha gente que despedí tenía 25 años de experiencia. De un saque me liberé de 5.000 años de experiencia en la Casa TIA, de los buenos y de los malos. Los despedí a todos, desde los cajeros hasta las secretarias de los gerentes, personas que en el pasado habían dirigido la compañía y que ahora, si no estaban de acuerdo con alguna decisión, no la cumplían. Era un desafío abierto a mi autoridad. Fue una decisión difícil que todavía me pesa. Imagínate, imagínense hombres muy grandes que tenían la edad de mi abuelo, a los que yo llamaba para decirle que no pertenecían más a la empresa. Y el otro día, en una nota que le hizo Fantino en televisión, que yo creo que es un notonazo que le hizo a De Narváez, Fantino lo contó esto desde un lugar muy terrible, porque decía, por ejemplo, describía a algunos empleados fieles que habían trabajado con su abuelo y con su padre, y decía, yo lo había despedido y al día siguiente lo volví a ver en casa tía, y le decía, ¿qué haces acá? Y él decía, esta es mi casa. No, yo, y lo volví a echar. Y a algunos los tuve que echar hasta 5 veces. Es una tontería pensar en esta decisión en términos de justicia, dice De Narváez. No hay justicia en las decisiones. Hay negocio. Hay mercado. Estas decisiones no fueron gratuitas para el seno familiar. En ese marco, él tiene una discusión muy importante con su hermano Carlos, que ahora, el año pasado más o menos, volvió a recomprar su parte a la firma que lo había, a la que lo había vendido en la liquidación de la empresa, para volver a intentar hacer reverdecer la gloria de lo que eran las casas tías. Pero en ese momento, a su propio hermano Carlos, cuando va a la empresa y en el marco de estas discusiones, de lo que estaba, las decisiones que estaba tomando, le dijo, bueno, te tengo que dar una noticia. ¿Cuál es la noticia? Vos tampoco perteneces más a la empresa. El Tía fue uno de los primeros almacenes en ingresar al mercado con marcas propias. Fue pionero en muchísimos aspectos, tanto para las cadenas nacionales como para las cadenas internacionales. Actualmente sigue presente en Ecuador, Colombia y Uruguay, donde tiene el nombre de Tata Sa. Carlos De Narváez y su hermano, que son los nietos del fundador, están pensando, hay algún tipo de unión en esto que tiene que ver con los negocios, lo que te decía antes, de abrirlo. Nada queda, de todos modos, de la mística de trabajo de estos padres que se instalaron en Buenos Aires cuando él tenía 3 años, apenas iniciado el gobierno de Juan Domingo Perón. Cuando a comienzos de la década del 60, Francisco De Narváez cursaba la escuela primaria en el Cardenal Newman. O cuando al terminar el colegio primario la familia se va, tenía otros planes para él, que siguiera los pasos de su hermano Carlos. ¿Y sabés dónde lo mandan? Al liceo militar en Canadá. Un liceo militar que él estuvo un buen tiempo y que dice que lo dejó absolutamente marcado. A los 13 años De Narváez va a estudiar al St. Andrew College, pero abandona los estudios y, te dije, comienza a trabajar como cadete administrativo en la casa tía. Poco después termina el secundario en el Instituto Superior Juan 23. Se casó en 1973 con María Sara Fequino y tuvo 3 hijos. Paco en el 76, Martín en el 78 y Jazmín en 1983. Ahora, hace poco, creo que tiene otra niña más. A ver, hay un recuerdo que a mí me parece tierno de un rosarino que dice, de la mano de mis mayores evoco los paseos sabatinos por el centro de Rosario. Casa Tía era ineludible sitio de parada. A bajo precio la gente compraba prendas de vestir, lápices, cuadernos, golosinas, utensilios varios, hasta billetes de lotería o simplemente me tomaba un helado. Mi abuelo admiraba la capacidad empresarial de Casa Tía y el abuelo judío aclaraba que el nombre venía de Teta, que es tío en checo, comercio fundado por un par de judíos de Praga, Carlos Steuer y Federico Deutsch, y que De Narváez supo liquidar. Quieren que yo que tú eres, eres más, sí, más cosas compras. A la hora de cenar, Argentina tiene historia. Es la tuya, la mía, la nuestra. Argentina tiene historia. En un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe, todo sucio al aliento, una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón. Sí, buenas noches para Argentina tiene historia. Efectivamente, Cotto abrió el supermercado de Mar Viajó, fue todo un suceso. El supermercado funcionaba durante el verano y se cerraba en la época de invierno. Eso fue al principio. Después, para los locales se fue abriendo y funcionaba en la época de invierno también. Inclusive había servicios de colectivo desde otras playas hacia Cotto, hacia la ciudad de Mar Viajó. Bueno, variedades del tema. Hola, bueno, soy Teodoro General Rodríguez, un saludo para todos y felicidades. Varela, me hiciste caer un lagrimón. Yo me inicié en la política en este país gritando Rockefeller no debe pisar suelo argentino. Y no lo pisó, no pudo salir del aeropuerto. Qué época. Gracias, compañero. Buenas noches, la radio pública. Les habla Héctor de Lanús. Los escucho atentamente. Hablan de la chapa, la historia de los supermercados. Yo recuerdo un supermercado que se llamaba Satélite, ahí por donde antes estaba la quema en Parque Patricio. Quizá que al decir esto ustedes o pasar este mensaje, muchos oyentes lo recordarán. Sí, por favor, a la señorita locutora que habla de la nata, así se llama, esa capa superior que se le formaba a la leche en los tarros o tambos que se les llamaba, es lo que se llama la nata, la crema de la leche. Eso es lo que usaban para hacer todas las tortas y demás. Entonces, bueno, quiero decirles que están hablando de Casa Tía. Tía es Tiendas Industrias Argentinas y el don Carlos, el apellido es Steuer. Está bien, Steuer se escribe, pero se pronuncia Steuer. Muy bien, hasta luego. Sí, buenas noches. Para Argentina tiene historia. Estaba el supermercado Todo. Bueno, este estaba en el barrio de Agronomía. Como soy vecino del barrio, no sé si va a entrar el mensaje, pero bueno, sí entra. Gracias, chao. Dos sustos me pegaron. Uno cuando dijeron que yo había hablado de la nata. La nata. Sí. La nata. ¿En qué momento hablamos de la nata? La nata y la grasa. Sí, yo estoy hablando de Narváez, decía yo. ¿Viste? Y el otro, muchísimas gracias por decirme cómo se pronuncia. Gracias. Vamos con Facebook. Agustín, recuerdo que el almacenero sacaba con una cuchara los fideos de una cajonera y los envolvía en papel con una precisión de cirujano. Unos capos, dice. Y siempre había un caramelo para los pibes. Qué época hermosa me tocó vivir, la extraño. Oscar habla de una rodajita más de salame, ¿eh? Esa era la yapa que recuerda él. Por su parte, Mónica, también desde Facebook, el almacenero de mi barrio era genial, los cartelitos que cuelga. O es genial, porque mezcla el pasado con el presente. Así que o el almacenero era genial o el de ahora es genial, pero los cartelitos es lo que era genial. Un cariño para Franco, que es el almacenero de Mónica. Graciela, chicos, me acuerdo de otro súper de los de antes, gigante. Nos llevaban hasta el lugar, un micro gratis, estaba buenísimo. No sé de quién era. ¿Dónde está Brienza? Pregunta. Saludos para Varela y Noranchat. Y el último es de El Ruso Argentino. En Argentina nunca hubo mercados del tipo de feria que aún hoy existen en Europa. Siguiendo el sistema de explotación británico, los mercados eran una parte importante que impide que se encuentren productores y consumidores. Recuerdo cómo la poli corría los lecheros. Eso. Yo quiero hacer una referencia a la antiyapa. ¿Qué es la antiyapa? Cuando vos pedías 100 de jamón y te daban 90. Porque tenía una balanza que pesaba por ahí 5 kilos y 100 gramos movía un milímetro. Te choreaban. Ezequiel Sánchez, gracias. En la operación técnica, Carlita Ruiz, una amiga, Agustín Camisa, Isabel García, Marina Getino, como siempre, al pie del cañón. Ahora ya vienen nuestros compañeros del noticiero de Radio Nacional, después Carlos Polimeni y Diego González con el programa Voces del Sur. Mañana una kermés muy especial. Y ahora sí te digo, está en 678, así que si te queda un rato, velo. Chau. Chau. En todo el país, Nacional, la radio pública.